Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldán. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo está? ¿Qué pasa, Ana Lidia? Mucho gusto. Buenos días. Más o menos con un sol tibio, ¿eh? Hace calorcito, va a ser calor y posiblemente en la tarde llueva. ¿Qué novedades hay por ahí? Pues bueno, bastantes novedades. Pues ya sabe, los canales importantes de televisión, los canales estelares, no transmitirán el debate. Ya lo informaron ayer, el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la República, a realizarse el 6 de mayo, el próximo domingo, no va a ser transmitido por los canales estelares de las televisoras. Y además, pues un partido de la liguilla de fútbol está programado para jugarse a la misma hora que la confrontación entre aspirantes. Y el IFE, pues ya sabe, muy diligente, envió cartas a la Federación Mexicana de Fútbol, a Televisa, Televisión Azteca, para sugerirles no transmitir partidos de la serie final en el marco del debate. Y Lorenzo Córdoba, el consejero del IFE, dijo que las únicas cadenas nacionales están en manos de dos grupos y sería deseable que refrendaran esa vocación. ¿Cómo la ve? Muy deseable. Para principio de cuentas, mi querida Analía, hay diferentes versiones al respecto. En México todo lo que es noticia tiene que venir canalizado por el vector, búscame la palabra vector por ahí, si son ustedes tan amables, con B chica. Eso debe significar el conducto, el oleoducto, por donde pase lo que es noticia y lo que no es noticia. La televisión impone, obviamente, lo que debe escuchar esa gran clase media mexicana. Acabo de mandar un tweet diciendo, la televisión ha hecho que la clase media mexicana desaparezca. Ahora hay clase alta, televidentes y pobres. Esa gran colchón, esa gran masa de televidentes es lo que mueve ideológica y culturalmente al país. El grueso del país está formado por televidentes. De ahí que su servidor de ustedes tenga la hipótesis, hipótesis abajo de una tesis, es posible que sea así, que en México estemos viviendo la época de la televicracia. Kratos, poder, Televisa, televisión, es lo que sabemos. Es la posibilidad de ver a través de y ver lejos, eso es televisión, pero el poder de eso es la resultante de la industrialización del concepto televisivo. Industrialización, que quiere decir negocio. Mercantilización, que quiere decir dominio de la clase poderosa, que tiene un adminículo, un Big Brother, que tú podrás traducir perfectamente, ese gran hermano que nos está dirigiendo y que es la televisión. ¿Qué hace la televisión? Todo. El México actual es un producto evidente, es un producto cultural, es un producto cívico entre comillas, o anticívico, es un producto y ha delineado las características del mexicano actual. Así es, incluso el comentar, como usted dice, el comentario de Salinas Pliego de Teleazteca, ya ve que se armó un gran debate en Twitter. En su Twitter puso, si quieren debate, véanlo por Televisa. Si no, vean el fútbol por Azteca y yo les paso los ratings al día siguiente. Ya todo es claro, ratings. Claro, él piensa que está dando dentro de su patología. La pérdida de contacto con la realidad me hace decir algo que aquí se dijo, como muchas otras cosas, perdonen ustedes la falta de modestia, dijimos, el gobierno de México ha puesto en las espaldas de la televisión una carga muy pesada, la de delinear, estructurar y cimentar el futuro de México, entendiéndose por esto que la historia futura de nuestro, bueno, la historia, es decir, el futuro, la historia, lo que se va a escribir en el futuro sobre México, le dijo, encárgate cadenas de televisión de hacer el México, es decir, yo voy a gobernar, pero tú vas a jerarquizar lo válido o no válido de lo que yo haga, es decir, vas a co-gobernar conmigo. Cuando Fox llegó ahí, yo dije, Fox invitó a la televisión a co-gobernar, sentó en la silla Mariana, que así no sé por qué le dicen a la silla de los pinos, sentó al concepto televisión, y de ahí la idea de la televicracia, que es el poder de la televisión. No tiene la culpa la televisión, sino quien la hizo cómplice. Mole, apúntale, porque eso está establecido. ¿Es culpa de la televisión? No. La televisión está hecha por temperamentos muy especiales, muy recios, muy nobles, muy trabajadores, con una meta, voy de frente y no me quito, con un objetivo excepcional. Son hombres curtidos en el trabajo, en la lucha diaria, saben que tienen un enemigo, no enemigo, un cómplice o enemigo según fundamental, que es el tiempo y el reloj, y a tal hora hay que comenzar y a tal hora hay que terminar, y de show go momon, o quien sabe cómo carajo se dice, que el show y el espectáculo tiene que seguir, y la televisión es un monstruo que devora todo insaciablemente. Emilio Azcárraga Vidaurreta, 1955. La televisión es un monstruo que lo devora todo. Y está devorando hasta el cerebro de los mexicanos, ¿no? Es todo lo que fundamenta la televisión es, ahorita lo estaba yo recordando, en 58-59. Había una promoción de una institución que se llamaba Telesistema Mexicano, y ese Telesistema Mexicano decía, bueno, somos tales, así como dice, quiénes somos, cuáles son nuestros proyectos, cuáles son nuestra, yo se los dije, me dijeron cállate muchacho, que me callara pues, sí, porque había una frase que decía Telesistema Mexicano, por ejemplo, otorga al gobierno de la República el 14% de su tiempo para promociones de carácter social. Debe haber sido como en el 64, algo así, cuando Díaz Ordaz, o 65. Pero en esa época, porque había la ley del 14%, me parece que era 14 o 25%, que el gobierno tenía derecho a utilizar el 14%, pero no acumulable. Se lo tenía que gastar. Lo tenía que gastar hoy. Y si no lo gastaba hoy, ya se perdía. Ah, pero eso fue lo que le regaló Fox a las televisoras, ¿no? Ese tiempo que estaban obligados a dedicar sin cobrar por la concesión. No, eso fue en 1968. Pero ya el cuando estaba Fox se lo regaló. Geométrica de una magnitud, aceleración, fuerza, portador o huésped intermedio de un parásito o virus que transmite el germen de una enfermedad a otro huésped. El vector es el conducto, es una especie de comunicación, un agente que transporta. Y ya me regañaron aquí porque ellos sí saben muy bien inglés, ¿no? The show must go on. Hay que seguir y sigue la mata dando, eso es lo que quiere decir. Bueno, ahora, ¿qué estaba yo diciendo? Ya me perdí. Ah, estaba usted hablando de los tiempos que estaba obligado las televisoras en los años 60, en la época de Díaz Ordaz, de asignar tiempo no acumulable. como decía el profesor aquel, retomo el hilo. Entonces, en aquella época decía el papelito aquel publicitario de Telesistema Mexicano, Telesistema Mexicano otorga, la palabra era otorga, el 14% al gobierno para que haga sus anuncios. Le convenía mucho porque el gobierno, que no sabía hacer anuncios, recurría a los productores de la televisión para hacerlo y pagaba de todas maneras. Pero el hecho de que la televisora se sintiera el dueño del tiempo televisivo indica el criterio que siempre ha privado en un concesionario de radio y televisión. Son los dueños del tiempo. Entonces ellos se sienten los dueños de, no hay y como el gobierno no sabe hacer televisión, es otra leyenda. Desde la época aquí del señor gobernador X, que ahorita les voy a decir a Costa Lagunes, si a mí, mira Jorge, el gobierno no sabe hacer televisión. Yo, no, pues el gobierno lo primero que tendría que aprender es a gobernar. Me llevaba yo muy bien con él, pero de todas maneras, no sabe hacer televisión, entre otras muchas cosas que el gobierno no sabe hacer. No, en todo caso, se podría responder, el gobierno no ha sabido establecer en México para el funcionario público el concepto de la honradez. Es decir, un hombre de política no forzosamente tiene que ser honrado. Es más, no, en los debates nadie discute sobre la honradez, que mucho me gustaría. ¿Qué concepto tienes de la honradez? ¿Qué concepto tienes de la democracia? ¿Cómo puedes definir un ciudadano normal? ¿Cuáles son los elementos que juzgas? O Peña Nieto, o Vázquez Mota, Andrés Manuel, ¿cuáles son los elementos que tú juzgas necesarios para que un ciudadano sea completo? Y verás cómo la palabra televisión no entra en ese juego. Sí entraría cuando tú dices las características que debe tener o que tiene un ciudadano no perfectamente conformado: a mayor televisión, menos estructuración de la ciudadanía o mayor destrucción y deterioro de la clase social. Eso también es evidente. Indudablemente. Y además es demostrable. No me digan que no, porque si no nada más estuviera yo hablando así, ya que no fui un periodista destacado cotidiano, ni gente de no soy reportero, ni tampoco periodista en el sentido estricto de la palabra. Bueno, por lo menos no se me prohíbe, afortunadamente, la posibilidad de deducir, inferir, colegir, intuir, comparar y expresar un pensamiento que tendrá que estar adecuado a la de a fuerza, ¿verdad? A la de a fuerza. Con 36 notas. A la verdad. Y entonces se mete aquí un programa y no sé qué programa sea. Vamos. También, por favor, díganles que se conecten. Entró un programa y no eras tú. No. A ver, ahora, ¿tú me sigues oyendo? Yo le escucho muy bien, nada más en la televisión conectaron el audio mal. Debe haber sido alguno de los programas que estaba yo escuchando hace rato que me aburrió y lo quité. Dicho lo anterior, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, la televisión se siente la poseedora de los destinos, la factotum, que quiere decir la hacedora de todo. ¿Qué hace la televisión? La televisión conforma lo que a usted le divierte. Y es una televisión para jodidos. Magister Dixit, lo dicen ellos. De lo cual se infiere y se deduce que la televisión le importa que usted sea jodido. Entre más jodidos haya, mayor auditorio hay. Eso es la lógica elemental. Si hay un letrero en las oficinas de no me acuerdo qué televisora, donde dice aquí hacemos televisión para jodidos, quiere decir entre más jodidos haya, pues más televidentes vamos a tener. Es su objetivo, es un nicho de mercado. Los jodidos finalmente son un gran nicho de mercado. Apúntale. Yo creo que lo tienen muy bien identificado. Bueno, pero entonces, ese gran nicho de mercado que han sobre la pendejez nacional, que es el mayor, pues, evidentemente, ¿no? Yo, dice, oye, tú te incluyes, evidentemente, yo soy jefe de manzana, y buena. Y en serio, tengo mi título de en la unificación del FUP de Hermenegildo Torres, de grato recuerdo, de un regiomontano a la altura del arte. No hay muchos, pero en fin, es y mis cuates que se ocupan de Sopa de Letra, Arcos y Raimundo Bajorgueto. Todos ellos sí son a toma, pero en fin. Entonces, don Hermenegildo Torres hizo el FUP, entonces yo, a mí me nombró jefe de manzana. Entonces tengo mi título y es más fácil demostrar cómo es más fácil aceptar ser pendejo que demostrar no serlo, obviamente. Ya soy como el filósofo de Güemes. Dicho lo anterior, volvamos al tema de la televisión. ¿Qué dice el señor Salinas Pliego? Yo digo que Salinas Pliego ha perdido contacto con la realidad. Dos cosas quiere hacer y piensa que somos demasiado imbéciles. Piensa además que el gobierno es idiota. Y el gobierno no es idiota. El gobierno aparece muy inteligente cuando le conviene y aparece que la Virgen le habla, o si se voltea para el otro lado, o se hace tonto cuando le conviene. Entonces, si el gobierno va a hacer su endeble debate para taparle el ojo, ¿cómo se dice el refrán? Para taparle el ojo al... ¿Al macho? Al macho, al macho, para taparle el ojo al macho, hace debates. Obviamente la predeterminación está hecha. Los debates no son para que a mí me convenzan los candidatos o no, ya estoy convencido. Ahora, para convencer a alguien había que tener ciertas filosofías, actitudes, ciertos pensamientos, filosofías, actitudes, tesis, hipótesis, de las cuales me convencieron a mí. Para decirlo con claridad, tómese como se quiera tomar por usted que me escucha, solo uno de los candidatos tiene alguna tesis que pueda ser interesante. Me estoy refiriendo a Andrés Manuel López Obrador y no se toma como propaganda. Tómenlo ustedes como una vanidad personal. Ayer se lo dije a un güey y se lo vuelvo a repetir. Yo pienso como Andrés Manuel López Obrador desde 1950. Cuando Andrés Manuel estaba en gestación. Acababa de nacer. No, todavía. Se lo estaban imaginando. Lo puedo demostrar. A mí por decir lo que digo hoy, y por pensar, y en esa época escribía, y escribir como pienso, me corrieron de un concurso de oratoria organizado por el gobierno del estado de Veracruz, y me corrieron del Sindicato de Trabajadores de la Radio Jalapeña, XKL. Simple y sencillamente, no por grosero, no por borracho, no por, no como se decía en aquel tiempo, bueno, no por homosexual, no por nada, simplemente porque consideraban que pensar de esa manera era un peligro. Y ya digo, esto es estrictamente confirmable, por ahí estaba yo buscando mi discurso, que lo voy a encontrar, por el cual me sacaron de ese concurso de oratoria, sin concursar, apenas me oyeron la primera pasada. Oye, que dicen allá en el gobierno que ahí muere, que no vas a ir tú. No, oye, pero hay que concursar, falta la prueba improvisada. No, ya no. Y yo regresé al programa de radio 1953. Oiga, maestro don Carlos Ferraz, pues ya vengo a reintegrarme. Pues fíjate que no, porque el sindicato y aquí la no te podemos dar de trabajo nuevamente. Y se acabó. Esa es toda la explicación de 1953 a 2011. Nada ha cambiado en ese aspecto. La institución sólida de la comunicación en México ha normado la gran clase media formada por radioescuchas y televidentes. En esas circunstancias se presenta la democracia en 2012. Y entonces los candidatos tienen características especiales. ¿Por qué Salinas Pliego? Es la pregunta fundamental que usted amable auditor de los medios de quién sabe qué, de comunicación internetística o como sea, y en América del Sur, sepan pues que en México existen estas posibilidades. Un concesionario de estación dice, yo el debate no lo paso. ¿Por qué oiga usted, si tiene dos o tres canales, si puede ubicar el tiempo? No, no lo paso. Ese no lo paso tiene dos versiones. La versión exterior, porque la gente me pide fútbol. Oye, pero es que el domingo a las 8 de la noche nadie hace fútbol. ¿Por qué no hay fútbol? Hay que pensar y decirlo. Porque ir al campo de fútbol el domingo a las 8, cuando están crudos, cansados, comidos, a mediodía es el fútbol y luego ya van y se emborrachan. O toman el fútbol y siguen la borrachera. Así es. O el alcohol, pero no. Pero ya en la noche hay que estar preparados para ir a trabajar al otro día. Entonces el domingo vamos a poner a Marianela de Montijo. O a Nini con... ¿cómo? Ninel con... algo que la gente... Y vamos a traer a niños para que ya empiecen tempranito a dormir. Entonces el papá ve a Marianela de Montijo y el niño se entretiene, y así agarramos dos nichos de mercado. Uh-huh. El niño y lo que está haciendo el papá, que es chico no muy grande, o al revés. Sí, aquí Gamer nos comenta que ayer leyó que las televisoras estaban preocupadas porque con todo su ejército de lambiscones, la radio y la prensa pagada no estaban haciendo el efecto que esperaban en las masas, y qué mejor que un buen partido de fútbol. Claro, lo que pasa es que ni es buen partido, porque es un pinche partido de segunda y son aburridísimos y aguados. ¿Eh? Sí, pero pues ya sabe. De todas maneras, viendo fútbol y con promoción, la gente lo ve. Pero es simbólico, porque si lo va a transmitir el Canal 2, o lo va a transmitir el Canal 40, y si lo va a transmitir el 22, o todos los canales, los conozco a todos porque a todos les he pedido trabajo y en ninguno lo he conseguido. Ese es otro boleto. Pero si lo va a transmitir los otros, pues el que quiera y tenga la voluntad cívica de ver el debate, lo verá. Ese no es el problema. El problema es de que de la constancia de que el canal del señor Salinas Pliego no lo va a transmitir. Porque hay dos posibilidades. Porque todos los indicios serían de que para debatir, lo primero que hay que tener, antes que el lenguaje y la expresión, hay que tener las ideas. Claro. Y parecería ser que los partidos oficiales fundamentales, el PRI y el PAN, carecen de ellas. Es decir, el PAN tendrá que acoplarse, delinearse con lo ya establecido en los 70 años anteriores, en haciendo una especie de ósmosis del PAN-PRI, PAN-PRIismo, y el PRI con su tradicional manera de presentar la política nacional del todo va bien, y si no va bien, irá muy bien, y entonces doy como un hecho el futuro, olvidándome del pasado y del presente, que es la filosofía y la manera de gobernar para convencer del Partido Revolucionario Institucional. En esas circunstancias, piensa el productor inteligentísimo de un canal de televisión, si presento a mis amigos del PAN, que en esas circunstancias, por lo endeble de la candidatura, dicho con respeto, no hay mucha tela de donde cortar, de donde cortar. No hay mucha tela de donde cortar. El caballo está flaco. Y si se agrega la escasísima tela de donde cortar del PRI, mis partidos amigos tienen la posibilidad de no salir airosos de la prueba. Entonces que se vea menos. Uh-huh. Ese es uno de los criterios. Por eso no va en los canales estelares. Yo voy a argumentar, porque antes decía, oye, yo pasé un anuncio tuyo, ¿eh? Sí, así llega el periodista chayotero que llega a un mitin. Oye, fíjate que del mitin pasado te saqué, antes decían 30 o 40 cuadratines. Es un espacio de 40 cuadratines. Me debes 60 pesos. ¿Cómo? Me dijeron una vez, oye, sacamos de tu recital, no sé qué madre, 60 cuadratines, nos debes tanto. Digo, sí, sácate mucho chingo. No me acuerdo con qué personalidad le dije. Claro, después era la mentadiza de madre todo el tiempo, pero igual. Pero, entonces, ya no se dice, oye, yo publiqué cosas muy bonitas de tu debate y presenté tu debate. Ahora se te dice, oye, Juanito, me debes una feria, porque no presenté lo que decías. Tal es el estado de inoperancia, de grisura, de nebulosidad del mensaje televisivo, del mensaje político, particularmente de los partidos PRI-PAN, que finalmente no presentarlos es hacerles un favor. Claro, tan importante. Esa filosofía es de el señor Salinas Pliego. Y entonces, de una u otra forma, quiere adornarse no presentando el debate. Esa es una interpretación. Voy a decir la otra posible. A ver, he reunido aquí a mis jóvenes de la producción de la Jusco y quiero saber que me digan exactamente qué es lo previsible del canal, digo, de la transmisión del debate. Ah, bueno, pues dice uno, ay, pues mire usted, lo que yo sé es no, bueno, y le dice el otro, no, ay, deje que me limpie las cejas. Bueno, en fin, ya empiezan a hablar toda la serie aquellos cuates, sacan en conclusión de quien se va, de que se puede llevar el gato al agua, expresión folclórica mexicana que quiere decir quien triunfe. A ver, llevarse el gato al agua quiere decir el que saca buey de barranca, similar, el que se vaya, el que se alce con el triunfo, como dicen en España, vamos, hostia, se alzó con el triunfo, se llevó el gato. Puede ser que las ideas de Andrés Manuel, aunque hable despacio, aunque se atore, le llegan más a la gente, porque le está hablando Andrés Manuel de cosas que la gente ya tiene hasta el gorro y que los otros a propósitamente eluden. Así es. ¿Cómo qué? Dirá Salinas Pliego. Bueno, les está hablando de honradez. Les está dando de que si no la hace bien el presidente de la República, haya un referéndum o voto a la mitad de sexenio y lo corran. Les está hablando de que se va a bajar el sueldo a la mitad. Le va a hablar hasta los ministros de la Suprema Corte para que le bajen porque están ganando mucho. Ya le habló a Cárdenas para ver si lo puede ayudar en lo de Pemex, que es una marrullería de la fregada. Así es que todas esas cosas, aunque sea dichas ahí más o menos, le van a atraer a la gente. Deducimos que quien se va a llevar el gato al agua sea Andrés Manuel. Ah, pues no lo pasamos, porque aquí, como me lo dijeron una vez a mí, no nos interesa que ningún desgraciado de esos quede bien. Así es. Y bueno, todas las personas opinan eso, Carlos Fuentes. No, pero digo, es que pueden ser las dos cosas. Como hay posibilidad de que no salgas bien, oh amigo mío, voy a ir a Toluca para decirte, no lo pases porque menos gente te verá fracasar. ¿Se acabó? Sí, Carlos Fuentes en una entrevista con Aristegui. A ver, repíteme, dime. Ah, sí, Carlos Fuentes en una entrevista con Aristegui, hablando de lo que usted menciona, señaló que López Obrador va a masacrar a Peña en un debate por la falta de cultura y de agilidad mental. Es una cosa que todo mundo sabe y está esperando, y como dice usted, tan importante es en la televisión lo que dicen como lo que no dicen, y es una forma de ocultar, pues, muy eficiente. No sacar en los canales estelares los debates, van a poner en los canales donde casi nadie ve, y de preferencia pues que haya un partido. Sí, lo que pasa es que, mira, el hecho de llamarle canales estelares es un poco entrar dentro de su onda. ¿Estelar en qué? ¿En que cobran más? ¿Estelar en qué? Por ejemplo, si tú me dices, vas a presentar una sección de La Niña que Parpadea o de La Señorita de Montijo y que se dé, que dé la vuelta a la espalda en el programa Sopa de Letras, te digo, no. Pues estelar es un título, ¿me entiendes? No podemos, ¿cómo te voy a decir? Aceptar que ellos, bueno, que ellos digan y que como tú lo digas, y canales estelares, ¿de qué? Estelar en México es sinónimo de estulto, de tonto, de degradado. Si nadie ha perdido dinero bajando la calidad de un programa de televisión, ese es su lema. Entonces, sí, lo en México pasa... lo estelar es falto de inteligencia. Eso es obvio. Bueno, llevarse el gato al agua, esta frase expresa la dificultad o imposibilidad de realizar una cosa. Así mismo se refiere al que la vence, el que vence en una contienda, es el que se llevó el ganón, vaya, para decirlo en una palabra. Te voy a leer a nuestro querido público, si son tan amables, el psicoanálisis de la televisión mexicana relacionado a las dos grandes cadenas de televisión de México que ustedes conocen ampliamente. Dice el doctor Lara Peinado, un psicoanalista de reconocido prestigio en México, amigo de este programa, y dice, los trabajos clínicos con pacientes que tienen estructuras criminales, encontramos que dentro de ellos hay tendencias y que quieren destrozar, que quieren cortar, que quieren quemar, que quieren descuartizar. Dentro de estas personas que tienen estas tendencias hay fantasías megalomaníacas. Megalos quiere decir grande. Se creen muy, muy, muy grandes, que se expresan con sus actos y que estos actos pueden llegar a ser despiadados fuera de la realidad, aunque ilusoriamente viven en esa irrealidad y se entregan de una manera compulsiva, obsesivamente, a esas tendencias. Esas tendencias y actos criminales se encuentran expresados en las principales fuentes de televisión del país. Dice que hay, y esto está ampliamente demostrado, en su programación, yo les aseguro, y lo decía yo para algo que vamos a decir a continuación, ¿me acuerdas? De Gracias a la Vida. Les decía yo que por lo menos usted encuentra unos 50 programas relacionados simple y sencillamente a la muerte como objetivo primordial, no a la vida. Porque el hecho de que Lolita Ayala, una locutora, le ofrezca una rosa y le dice, compre esta pastilla para que, o úntele esta crema a su niño para que tenga la pielecita suave, eso no es hacer un programa a la vida. Bueno, tanto en Televisa como en Televisión Azteca se cortan, manipulan entre actores. Hay personajes críticos, políticos, indeseables y programas que no están acordes a sus tendencias criminales. Es decir, todo lo que no esté acorde con la tendencia, filosofía y valores de la televisión como entidad pensante, todo eso no pasa. No hay tiempo. No puede pasar. Esta tendencia se expresa en el lenguaje y en acciones. Sin embargo, no solo promueven las tendencias criminales, su compulsión a destrozar alcanza muchas veces a niños que son utilizados de manera indiscriminada, son exhibidos para sacar dinero o para juntar juguetes o armar escenarios virtuales para erigirse de manera por demás psicótica como reyes o dioses. Por ejemplo, la Iniciativa México es un escaparate que tiene mucho de delirio, donde ambos dueños se colocan en pedestales de facto de megalomanía, muy por encima del criterio del gobierno. Gobierno, no puedes. Nosotros sí podemos y te lo demostramos. Y vienes aquí y ahí van todos y felicita desde el presidente hasta el último que tiene que ver con el poder. Cosa curiosísima, ¿eh? Sí, de manera por demás compulsiva, las televisoras, a la usanza de la vieja canción, Ellos se erigen en una canción infantil de Cricri. Era un rey de chocolate con nariz de cacahuate. Utilizan apajes para que limpien con su lengua los espacios noticiosos y de análisis. Aquí quería ver la lengua porque es lamer la noticia, pero en el fondo es lamer la personalidad enorme y grande de el monarca, ideológicamente hablando. Sus campañas en torno a los valores solo son comparadas con el discurso de aquel asesino que después de destrozar algo se convierte en un admirador de su obra. Es decir, lo que dice el doctor Lara Peinado, doctor psicoanalista José Antonio Lara Peinado, es que mucho se destroza con los criterios de la televisión. Pero luego la televisión se regodea, mira, admira, se jacta y se elogia y se canta a sí misma por lo que hipotéticamente dice: agradéceme todo lo que he hecho por ti. Volviendo al susodicho debate, ¿por qué no lo pasa el canal? Por dos cosas en las cuales entra que entrar la megalomanía. ¿Le pasa algo a México con o sin debate? No le pasa nada. El debate, en cierta forma, representa exactamente el llenar un expediente, el llenar una hoja como un contrato de adhesión, como los contratos de adhesión que hay con letra chiquita que no entendíamos ni madre, y que usted firma porque dice sí, hay que firmar porque tiene necesidad, o porque qué dirán, o porque a ver si las cosas, a ver si me dan un buen servicio, pero tiene mucha letra chiquita. Ahí el debate no tiene importancia, pero alguien aproveche y decir: yo no lo voy a pasar, porque actualmente y desde hace mucho dentro del periodismo nacional, dentro de las comunicaciones, callar paga. Ah, claro. Evidentemente. Y eso quiere decir, por una parte, para el señor Salinas, y si calla y ayuda, bueno, callemos. Ahora, si calla, prohíbe y perjudica a un enemigo, se hace. No hay problema. De las dos maneras, la televisión tiene un rol. La palabra es una palabra fuerte que no quisiera yo decir, pero que voy a decir porque finalmente es lo que pienso. Tiene un desempeño ruin, R-U-I-N. Y luego tú me dices qué significa, porque quiero saber exactamente lo que digo. Es uno de los problemas de México. Uno no sabe acerca de qué significan todas las palabras que hay que decir. Ruin, adelante, por favor, Ana Lilia. Ruin significa vil, bajo, despreciable, mezquino y avariento. Hijo, no, ¿verdad? Eso no. Bueno, aquí quiero decir. Bueno, yo quería Venga, dime. Ah, sí, quería comentar hablando de los canales estelares. Ya sabe, Televisa tiene 21 canales y 4 son de televisión abierta. No lo van a pasar por el canal de las estrellas, no van a pasarlo en los canales que tienen más visibilidad, más rating. Eso es lo que van a hacer, y pues Tele Azteca, pues por supuesto también va a, en su canal estelar, en el canal 13, pues va a pasar el partido de fútbol. Lo van a hacer, pero en los canales que ve menos gente, ¿no? Eso es básicamente. De toda su red de televisoras, en todo el país, pues si vemos, Televisa tiene 21 canales y solo son señal, 4 son señal abierta, pues estamos en sus manos, ¿no? Ellos controlan el 80% de la televisión en México. Está bien. Fíjate que me voy a referir a uno de los discursos más vehementes que yo he escuchado de Felipe Calderón Hinojosa. Voy a ser perfecta, profundamente objetivo, y voy a ver, sin ninguna esperanza. Obviamente nadie está como jalapa, nadie, de acuerdo que en una época hubo una película que se llamaba Colin 24 se répond plus. Colin 24 no responde. Era de la guerra de Israel, cuando ya llamaban a la colina, todos habían muerto y la colina 24 no respondía. También así pasa muchas veces en la burocracia nacional. Tú llamas y no responden. Así es. Entonces, ayer escuché a Felipe Calderón que se quejaba con vehemencia, con gran dominio de la oratoria, con una indignación que no tengo por qué juzgar que no sea sincera. Pero todo esto quiere decir que la indignación que mostraba ayer Felipe Calderón era perfectamente elaborada. Nadie podía decir está actuando. Yo, sin embargo, tengo mis dudas. Felipe Calderón Hinojosa estaba hablando de sus críticos. Me cuento entre ellos. Y se refería a un ángulo muy particular y muy adulto, en el cual son muchos, somos muchos, los que pensamos que su estrategia para combatir el delito está rozando las áreas del fracaso, o que es una estrategia no convenientemente estudiada, no convenientemente construida, o quizá, lo cual sería terrorífico, o quizá hecha expresamente para que fracase. Hay todas las posibilidades de pensamiento, es decir, ¿por qué la lucha contra el crimen no funciona? Yo tengo mis ideas y yo pienso que no funciona porque no se parte de la raíz para combatir algo. Es decir, si yo voy a luchar contra una enfermedad, como le gusta a él hacer siempre el paralelo o el parangón con alguna enfermedad, bueno, pues primero tengo que ver con qué salud cuento, cuál es mi acervo, mi cantidad de salud que tengo y cómo voy a combatir todo aquello. Una vez que sepa yo qué es con lo que cuento, cuánto peso, qué fuerza tengo, cómo mi alimentación, todos los elementos que constituyen mis fuerzas, como les gusta llamarle a los estudiantes de computadora, cuáles son sus fortalezas, digámoslo así con una manera tan mamona de decirlo. Ya una vez que sé todo eso, voy a ver, a hacer el diagnóstico del mal que tengo. Y habida cuenta de la comparación de mis fortalezas y el diagnóstico de lo que está pasando, voy a encontrar las deficiencias. Y una vez que tenga yo las deficiencias, las tengo que combatir con la medicina adecuada, la culpa más simple, ni el agua. Así tiene que ser. Entonces somos muchos, bueno, yo digo, yo soy de los que piensan que no se ha comenzado por el comienzo ni a madres. Y dentro del ámbito que me compete por mi patología a vivir en los medios de comunicación toda mi vida, y digo, oye, pues es que no sabemos exactamente cómo hablar para definir lo que está sucediendo. Bueno, yo tengo, no sé, creo que 30 años de hacer el programa Sopa de Letras y he estado cerca de los que saben expresarse muy bien. Entonces pretendo, primero lo he hecho por una patología de admiración que tengo por todos aquellos que saben decir las cosas. Luego pues, soy ranchero, soy de aquí, de un pueblo que cuando yo nací tenía 500 habitantes. Bueno, pero de todas maneras me doy cuenta de muchas cosas y entonces dije yo, tenemos una cultura necrofílica, allá, exceso adornando, ¿no? Tanatofílica. ¿Qué quiere decir esto? Nos atrae mucho la muerte. ¿Cómo? Pues desde hace mucho. ¿Y de qué estamos hablando? Oye, te quedaba de una mortandad pavorosa en México. Oye, pues hay que ver lo que significa y el concepto que tenemos de la muerte, porque está bien que posadas y son calaveras, y está bien que yo le ponga a doña Lolita una ofrenda el día 2 de noviembre, ¿verdad? Y está bien que haya una procesión de la misa de difuntos y que vaya yo a la misa de difuntos. Eso está dentro de lo normal y es el más allá, y es cultura, es tradición, o es mi fe extraordinaria y mi religión en el hipotético caso de que sí fuese, pues, sí, pero no. Es que tenemos una muerte cotidiana que está presente en todo. Busca en la televisión y encontrarás de 30 a 50 programas que directa o indirectamente viven y establecen su existencia en relación y en torno a la muerte. Abre los periódicos, carajo, y ves cómo el 25% de los periódicos exaltan el accidente, la sangre, la muerte, la patología de alguien, que su patología no lo lleva a ser un genio, su patología lo lleva a ser un criminal, coño. Sí, yo recuerdo anteriormente que en los periódicos la parte de política pues era de política, y había una sección incluso que era la nota roja, ¿se acuerda? Ahora en política ponen lo de nota roja. En Jalapa, por ejemplo, en la policíaca donde viene el atropellado, donde viene el señor que mató a su esposa, la mujer violada, toman esa parte y es la que ponen en el periódico al principio, porque la nota roja vende. Otros han inclusive, como un periódico de Veracruz, Puerto, el hecho de convertir la sangre en humor. ¿Cómo? Y no tengo duda que tienen una mala leche verdaderamente genial. Por ejemplo, Potro de Hierro, repartidor de pizzas, embiste tráiler, resultado 1-0. Ay, Dios. Sí, murió. Así es, sí, pero así la tengo yo. Se bajó a escupir de pintor de edificios, se bajó a escupir del octavo piso, RIP. Así, no, así es. Así es el periódico de Veracruz y es el periódico de más circulación. Vivimos en una cultura tanática, Julián. Para comenzar a sembrar verdadera y auténticamente en un país pacifista, en un país que ame la cultura de la vida, tendríamos que comenzar a examinar todos esos problemas de lenguaje, todos esos problemas de valoración a la muerte. Tú ves un programa que se llama Mil Maneras de Vivir, de morir. Qué buen lado. Ven Mil Maneras de Morir. Qué barbaridad. Es verdaderamente estomacalmente imposible ver el programa. Yo no lo puedo ver, en serio. No es que sea delicado ni nada, es que simplemente no puedo definir exactamente por qué tengo que quitarlo, pero veo el planteamiento de alguno de esos casos. Es que usted no padece necrofilia. Pues no, en realidad no, y ya que lo que soy viejo y que con la edad, bueno, pues uno comprende más. Bueno, pues yo quiero participar, eso es un punto de vista, pero el hombre, el ciudadano, el joven, bueno, comencemos por los niños. ¿Cuántos niños has matado? ¿Cuántos muñequitos has matado? Ya llevo 5.500 muertes en el juego de la computadora. Eso es otro boleto. Que desde los niños y desde la infancia, el niño tiene como juego el causar la muerte, no el provocar la vida, no el auspiciar la vida. ¿Me explico? Sí, ah, bueno, sí. Pues entonces, y de todo eso, con mis amigos de Sopa de Letras de Jalapa, dijimos, oye, vamos a hacer un proyecto en el cual existe la posibilidad de decirle gracias a la vida, coño, aunque parezca uno ridículo, aunque parezca tonto, aunque parezca sensible, aunque parezca ecólogo. total, lo mandamos a los pinos. Señor, porque si no nadie es posible. Aquí hay más de dos sopas. Un señor de la televisión no lo va a poner, porque pero no le importa, porque su rating está en mil maneras de morir. No endereza la vida ni que la madre. No somos gozadas. Estoy hablando de... Todas aquellas filosofías que exalten, que tengan un mensaje de vida, no de Chaya Michan, de quería vestirse de blanco y hoy meditación, no, ni madre. Pero, por ejemplo, hay casos excepcionales dentro de el mundo animal. Hay casos excepcionales dentro del arte. Vencer en el arte, poder dominar algo artísticamente, es finalmente un canto a la vida. El hecho de que la elefanta haya revivido a su elefantito es un canto a la vida. El hecho de que mi perra me quite la mano hasta que no la acaricio es también un canto al amor, aunque les joda, pero eso no lo hay en la televisión. No. Hay todo aquello que pueda causar un accidente, sobreviví, joder, descuartizamientos totales y alguien se salvó, los otros se los cargó, pero ya vimos todo el proceso de acceder, de llegar, de accesar, como dicen en Jalapa, a un periodo de muerte y terrible, pues de muerte, punto. Sí, acuérdese cómo dieron el tratamiento al pozolero y que cómo disolvía los cuerpos y todo, es asqueroso, ¿no? Sí, pero de todas maneras, esas, no, nuestro programa no tiene que llegar a denunciar eso. No, nuestra idea no era de denuncia todo eso. Nuestra idea era simplemente de una manera muy vehemente, de presentar lo que debe ser y no lo que sucede. Dicho lo anterior, procedimos a enviarlo a todos los que podían de alguna manera, de una forma u otra, influir o decir, vamos a ver quién presenta eso. Ni madre. Nadie se interesó. Por lo menos 5 meses... Señora Sota, señor Gil, oiga, le mandamos una cosa, sométalo, a ver quién lo estudia, a ver quién lo ve. Son 5 o 10 páginas, ¿no? Con letra grandota, en un proceso que me enseñaron a hacer mis queridísimas secretarias, se llama Walter Punch, ¿cómo se llama? En una programación que en la computadora se llama Steve Miker. ¿Cómo se llama un arreglo de letras muy bonitas en la computadora? ¿Un qué? Macintosh. La presentación de PowerPoint. PowerPoint, coño, gracias. Entonces lo hicimos en eso de PowerPoint y quedó de poca madre todo eso. Pues ahí te ves. Oiga, señor Gil, ¿quién sabe si todavía esté? Era un grandote alto, nunca. Oiga, señorita, pero es la atención al público. ¿No habrá modo de que el señor director de ahí se pase, ponga el teléfono? ¿De dónde? ¿Quién? Asunto. Mire, ahorita, ¿cómo es que se llama? Bueno, como me llamen, señorita. Ya la tienen ahí. Mire, no sé. ¿Y usted qué quería? Bueno, pues que se ve. A ver si puedo hablar con él. Usted lo que quiere es una audiencia. No quiero hablar con el presidente. No, si decía una audiencia con el mozo de la puerta ahí. Señor Gil, no, audiencia imposible. ¿De qué se queja, presidente? Pero ayer gritaba, enojadísimo, porque nadie le sugiere nada. ¿Cómo, hijo de...? Digo, caray, ¿cómo no va a haber? Yo cada vez que oigo al señor Buscaglia, entre 1000 comerciales e interrupciones, que no lo pueden dejar decir un programa ni 10 palabras juntas por las necesidades contraídas con antelación por la televisora, deduzco que el señor S. Buscaglia es una autoridad digna de dar luz sobre muchos aspectos. Yo propongo, digo, asevero y tengo la seguridad de que un programa de esta naturaleza es de utilidad, y me lo demuestro a mí mismo, porque no lo hay, porque a las televisoras, las que quitan debates, no les conviene, porque sería ir tácitamente en contra de una materia que les produce mucha lana. Así es, fíjese que viendo, entonces, ahí está, ¿eh? Viendo la programación de CNN, ayer hicieron un foro. Hay una serie de foros que están haciendo, se llama México Opina, y yo estoy muy indignada porque en ese foro que ayer le tocó a Peña Nieto, él dijo que quienes afirman que la inseguridad solo se da en entidades que gobierna mi partido, o sea el PRI, no es un argumento que tenga sustento. Y fíjese lo que dijo, responde más bien a la geografía que tienen estas entidades y al ser el paso del tráfico hacia Estados Unidos, toca con mayor violencia a estados que están en la frontera norte del país. O sea, es destino, porque estamos ubicados en la frontera norte del país, pues nos aguantamos la violencia, ¿no? Yo a mí me indigna eso, ¿no? Esas son las posiciones de Peña Nieto que no quieren que se vean, ¿no? ¿Cómo es posible que mientras López Obrador está haciendo un foro sobre seguridad, haciendo planteamientos formales, este hombre diga que es por la geografía que estamos en un baño de sangre, ¿no? Yo la verdad creo que estamos en una emergencia nacional. No, sí, evidentemente, pero el hecho de que sea nacional o no nacional es una cuestión que no tiene la menor importancia. No, no, sí tiene importancia para nosotros. Pues digo, ¿cómo vamos a decir? Oye, cierra. Los que no viven en la frontera. Oye, saca la carabina aquí, ponla aquí. Oye, pon aquí la vigilancia. Oye, tapa aquí, pon aquí, haz una muralla aquí. Oye, que no vayan a estar viendo allá. Bueno, pues eso ya es. Ya entra entre los parámetros de lo invivible. Eso sí, no es una cuestión de geografía, es una cuestión de principios. Si, por ejemplo, no sé en qué estado de la República, ya me dices, los 7 policías de un estado, que tenían entre ellos una banda de secuestradores. Eso no importa que sea, eso es noticia mundial. No importa que sea México, Colombia, Venezuela, Finlandia, no, allá no, pero en fin. No, no, ya está eso, y un pinche loco que mata 70, ¿verdad? Entonces, sí vivimos en un mundo en el cual estamos verdaderamente penetrados por una cierta patología mortuoria, tanática de tanatos muerte, y eso habrá que combatirlo. Ahora, si por ejemplo, en mi caso de decir, yo estoy muy dolido porque si el presidente se enoja porque nadie le dice nada, ¿eh? Ah, pues no nos oye, caray. ¿Cómo les voy a decir? A todos se les, como que se fruncen cuando hablan con un presidente. Yo he hablado con todos los presidentes y le digo, ¿cómo le va, señor Blano? En alguno de ellos me hablaba de tú, pero igual con los gobernadores, pero de todas maneras, no soy un mentador de madre sistemático, pero sí me gusta incidir, fíjate qué bonita palabra, insistir en las ideas que pueden modificar las actuaciones. Si, ¿de qué sirve que tú le digas a un... ¿Qué gran gobernador es usted? No, hombre, verdaderamente nosotros estamos encantados aquí en Mandería, porque con su régimen, señor Acosta Lagúmenes, o señor Alonso Ochoa, qué bien que nunca he dicho eso, ¿eh? Tampoco dice, oiga, gobernador, se le acusa de ser homosexual y de ser borracho y tal, tampoco, porque ninguna de las dos cosas ayuda a que pongan el caño verdaderamente bien en Mandería. Por decir algo, es decir, ni la persona a degradarla totalmente dentro de su vida, que pueda parecer una calumnia, ni, porque eso no es noticia, es noticia para la página de policíaca, que así se llama ahora, pero tampoco va a tener una resultante en la mejoría de la vida de la gente. Dicho lo anterior, las quejas presidenciales de que no se hace nada y nadie le sugiere, y dice que le sugieren lo mismo, y no es cierto, señor presidente, perdone que lo diga directamente, no es cierto que la solución sea incrementar el combate frontal y que ahí donde haya una metralleta haya que llevar 4. Digo haya para utilizar una terminología que le es afín. Eso no funciona. Y tan no funciona que no estamos viéndole al cabo no le estamos viendo la resultante a este asunto. Y ya quedó. Bueno, ya platicamos hoy que es, como quiere Joaquín, que hay que decir 1 de mayo, por orden de gracia, porque es que si dices 1 de mayo, Día del Trabajo Universal, entonces es una connotación de carácter comunista, entonces di 1, como quiere la televisión y los fieles servidores de esta. Véase, licenciado. Saludos, Joaquín, que inventó el 1 de mayo. Bueno, así es que pasen un feliz Día del Trabajo, 1 de mayo, como sí debe decirse. Queremos... Adelante, mi querida Ana Lilia, da las gracias por ahí. Sí, pues queremos agradecerles desde la cabina de Radio La Nueva República.org a quienes nos retransmiten en México, que son notipoemas.com, Radio AMLO, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano, La Gaceta, Ciudadanos.com, Open Magazine, Info, Jóvenes con Orona, La Revoltosa DF Blogspot, ByronBarranco.com, Telenoticias.com, El Santuario y Radio en Sintonía. Y más allá de nuestras fronteras, estamos en la Red Puente Sur, en la Radio del Sur en Venezuela con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Santa Teresa, en Táchira, en Uruguay estamos en el 105.3 FM en Montevideo, en Radio Amanecer con sus 7 estaciones, en el 92.7 FM, en Neva Helvecia en Uruguay, en Radio Es FM, en Ecuador estamos en Radio Superca, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, en Honduras en Radio Gualcho en el 10:15 AM y en Radio Daniel Viglietti, la red de corresponsales del pueblo, en Palma de Mallorca en España, en Radio Contrafarsa FM en el 87.6. A todos ellos les agradecemos mucho su compañía. Y pues nos gracias. Vemos hasta mañana, Ana Lilia. Hoy 1 de mayo. Hasta luego, señor Saldaña. No voy siempre. La Alternativa es una producción conjunta de los medios en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la base.